la noche aquella, hace 20 años, el vestido aquel. Te vi salir, no me animé. Yo quería besarte, decirte mis cosas y solo te miré. Ayer te vi y estás igual. Tu risa fue tan natural. Y en un segundo todo cambió. Me tiembla el cuerpo, mi sangre hierve. Me robaste el corazón. Y en ese instante que nos miramos tú y yo, fue tu sonrisa o tal vez un gesto que te traicionó. Y comprendí mi error de ayer. Hoy que el tiempo ha pasado, nuestra vida ha cambiado. Y no puedo dejar de pensar en lo que pudo ser. Noche aquella, hace 20 años, el vestido aquel. Te vi salir, no me animé. Yo quería besarte, decirte mil cosas y solo te miré. Ayer te vi y estás igual. Tu risa fue tan natural. Y en un segundo todo cambió. Me tiembla el cuerpo, mi sangre hierve. Me robaste el corazón. Y en ese instante que nos miramos tú y yo, fue tu sonrisa o tal vez un gesto que te traicionó. Y comprendí mi error de ayer. El tiempo ha pasado, nuestra vida ha cambiado. Y no puedo dejar de pensar en lo que pudo ser.